El ataúd de cristal. Un sastrecillo simpático y listo se fue a correr el mundo y llegó a un bosque muy grande donde se perdió. Se había hecho de noche y tenía que buscar un refugio donde dormir. Podría haberse echado sobre el musgo que era blando, pero le daban miedo las fieras y trepó a un árbol para dormir entre las ramas. El árbol era un roble muy alto y dio gracias a Dios por haber llevado su plancha de sastre, porque si no, el viento lo hubiera tirado. Pasó muchas horas en aquella oscuridad, con bastante miedo, y al fin vio brillar una lucecita a lo lejos. Pensó que sería una casa y bajó del árbol para llegar a ella. Pero cuando la encontró, no era más que una choza de cañas. Llamó a la puerta y le abrió un viejo que llevaba una lámpara. Era un viejecito de pelo blanco vestido de harapos de colorines. «¿Quién eres y qué buscas?», preguntó el viejo con voz chillona. «Soy un pobre sastre y me he perdido en el bosque. Quisiera pasar aquí la noche». «Sigue tu camino y déjame en paz», gritó el viejo. «No quiero nada con vagabundos, duerme en otra parte». El viejo iba a cerrar la puerta de su choza, pero el sastrecillo le agarró y le pidió con tanto afán que le dejara dormir allí, que el viejo, que no era mala persona, le dejó entrar y le dio algo de comer y le dejó dormir en un rinconcito muy bueno. El sastrecillo se durmió enseguida y por la noche ya tarde le despertaron unos gritos y unos mugidos muy fuertes que se oían al lado de la cabaña. Se levantó de un salto y salió a ver qué era aquello, y se encontró con que cerca de la cabaña había un toro negro y un ciervo grande, que estaban luchando como fieras. Se daban tales topetazos con los cuerpos que hasta el suelo temblaba del ruido. Los dos animales pelearon mucho rato y al fin venció el ciervo, que le clavó sus cuernos al toro y lo tiró al suelo, y allí lo mató a cornadas. El sastre estaba asombrado de lo que veía, y en esto el ciervo se lanzó contra él y le enganchó en sus grandes cuernos. Salió corriendo y se llevó al pobre muchacho por el campo. El sastrecillo se agarraba a los cuernos para no caerse y no sabía en qué acabaría todo aquello. Era como ir volando, tanto corría el ciervo. Y al fin, el animal se paró delante de un muro de rocas y dejó al sastre en el suelo con cuidado. El sastrecillo se quedó allí como atontado y cuando pasó mucho rato, se dio cuenta de que el ciervo estaba embistiendo con mucha fuerza contra una puerta que había en el muro de roca. La puerta se abrió de repente y del agujero salieron llamas muy grandes y mucho humo que tapó al ciervo. El sastre no sabía qué hacer, estaba deseando salir de allí y volver a un sitio tranquilo entre la gente. Pero de repente oyó que alguien decía desde la caverna: «Entra sin miedo, no te pasará nada». El sastre no sabía si entrar o no. Al fin se decidió. Entró en la caverna y se encontró en un salón muy grande que tenía losas de piedra brillantes en las paredes, el techo y el suelo. Y en cada losa había signos misteriosos. Se quedó mirando todo aquello con mucho asombro y ya iba a salir cuando oyó la voz otra vez: «Ponte en la piedra del centro y ya verás qué buena suerte te espera». El sastre estaba ya más tranquilo y se puso sobre la piedra del centro, que empezó a bajar, y el sastre se encontró en otra sala como la de arriba, pero con cosas mucho más curiosas. Por las paredes había agujeros con frascos de cristal transparente llenos de líquidos de colores, y en el suelo había dos urnas de cristal. Se acercó a mirarlas y vio en una de ellas un edificio muy hermoso, como un palacio, que tenía cuadras y corrales y de todo en tamaño pequeño, pero muy bien hecho. La voz le llamó entonces y le dijo que mirase la otra urna de cristal. Se volvió y ¡qué sorpresa! En la urna había una hermosa joven que parecía dormida. Tenía el pelo rubio y muy largo, como un manto. Estaba con los ojos cerrados y se veía que respiraba, porque se le movía una cinta que llevaba en el cuello. El sastrecillo le estaba mirando. Cuando la joven abrió los ojos, le vio y dijo con mucha alegría: «¡Dios mío, ya estoy salvada! ¡Corre, ayúdame a salir de aquí! En cuanto quites el cerrojo de esta caja de cristal, quedaré desencantada». El sastrecillo quitó enseguida el cerrojo, y la joven levantó la tapa del ataúd, salió de él y fue corriendo a un rincón de la sala, donde se puso un manto grande. Luego se sentó sobre una de las piedras, llamó al sastre, le dio un beso de agradecimiento y le dijo: «Tú eres mi salvador, ¿cuánto tiempo te he estado esperando? Dios te ha mandado para librarme, y ahora tú también serás muy feliz. Me casaré contigo, te querré mucho y tendrás grandes riquezas toda la vida. Mira, te voy a contar mi historia. Soy la hija de un conde muy rico. Cuando yo era pequeña, mis padres murieron y mi hermano mayor se encargaba de cuidarme. Nos queríamos mucho y dijimos que nunca nos casaríamos para estar siempre juntos. A nuestra casa venía mucha gente. Recibíamos a todos los amigos y a los forasteros. Y una noche llegó a caballo un forastero que nos pidió que le dejáramos pasar la noche en casa porque ya era tarde. Le hicimos pasar y mi hermano estuvo charlando con él y como le fue simpático, le dijo que se quedara con nosotros unos días. El forastero dijo que se quedaría y después de cenar lo llevamos a una habitación y yo que estaba muy cansada me fui a dormir. Y ya estaba casi dormida cuando oí una música preciosa y no sabía de dónde venía. Quise llamar a mi doncella, que dormía en el cuarto de al lado, pero entonces noté con horror que no podía hablar. Y en aquel momento vi que el forastero entraba en mi cuarto, aunque yo había cerrado muy bien la puerta. Se acercó a mi cama, me dijo que tenía un poder mágico y que había hecho sonar aquella música para que yo no me durmiera. Y ahora venía a pedirme que me casara con él. Yo no le contesté siquiera porque me horrorizan los hechiceros y él seguía esperando mi contestación. Al fin se enfadó mucho porque yo no decía nada y prometió que me castigaría por mi orgullo. No pude ya dormir aquella noche y por la mañana fui a buscar a mi hermano, pero no estaba en su cuarto. Su criado me dijo que había salido de casa muy temprano con el forastero. Me dio miedo y me vestí de prisa. Mandé preparar mi caballo y fui galopando hacia el bosque con un criado. Y al entrar en el bosque, el caballo de mi criado se rompió una pata y no me pudo seguir. Yo no quise pararme, galopé por el bosque y en esto vi que el forastero se acercaba a mí y que llevaba un ciervo muy hermoso atado con una cuerda. Le pregunté dónde estaba mi hermano y por qué había cazado a aquel ciervo que estaba llorando como una persona. Y aquel hombre horrible, en lugar de contestarme, se echó a reír y me puse furiosa. Saqué mi pistola y le disparé. Pero la bala rebotó en su pecho y le dio a mi caballo en la cabeza. Me caí al suelo y entonces el forastero dijo unas palabras misteriosas y me quedé dormida. Cuando me desperté, estaba en una cueva, encerrada en ese ataúd de cristal. El brujo entró en la cueva y me dijo que había convertido a mi hermano en ciervo y que había hechizado también nuestro palacio, haciéndolo pequeñito para meterlo en otra caja de cristal. Y a todos nuestros criados los había convertido en humo y en líquidos misteriosos, y los había encerrado en frascos, y me dijo que si me decidía a casarme con él, volvería a dejar todas mis cosas como antes. Abriría las urnas y los frascos y todo volvería a su forma y su tamaño de siempre. Pero yo no quise contestarle y él se marchó y me dejó ahí encerrada y dormida. Y soñé que llegaba un muchacho a salvarme. Hoy, al abrir los ojos, te he visto a ti y ahora sé que mi sueño es verdad. También soñé otras cosas y me tienes que ayudar a hacerlas. Vamos a poner sobre aquella piedra la urna de cristal donde está mi palacio. En cuanto pusieron la urna sobre la piedra, éste empezó a subir por el aire con la urna, la muchacha y el sastrecillo. Se abrió el techo y se encontraron en la sala de arriba, y desde allí salieron al campo. Entonces, la muchacha abrió la tapa de la urna y el palacio se fue agrandando hasta que se quedó como era antes. Los dos jóvenes entraron en la cueva, cogieron los frascos, los colocaron sobre la piedra y en cuanto los destaparon, salió el humo y el líquido que tenían y aparecieron personas que eran los criados de la condesita. Pero lo mejor fue cuando llegó el ciervo que había matado al toro, se convirtió en el hermano de la muchacha y se abrazaron todos llenos de alegría. Y aquel mismo día, la condesita se casó con el sastrecillo y fue el día más feliz de su vida. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Recuerda compartir si te ha gustado y recuerda que seguimos grabando los cuentos de Hans Christian Andersen que puedes escuchar desde el canal. Muchas gracias.